Bueno, en realidad sí, tenemos que subvencionar y subsidiar nuestros trabajos. O sea, tenemos planteado hacer una serie de trabajos y bueno, todo lleva un poco de dinero y bueno, a través de estas ventas que sacamos las lentejas la semana pasada y otras cosas que vendrán a futuro, con ese dinero nos va a servir para, nos sirve para hacer las tareas que hoy estamos realizando. Así que todo lleva un gasto, hay que, de alguna forma hay que pagarlo, y no solo los bolsillos en este contexto son todos muy flacos. Tenemos una serie de proyectos intentando hacer un proyecto de recolección de residuos para presentar en el Consejo Deliberante. Si bien la ordenanza está actualmente no en vigencia, sí está aprobada, entonces la idea es reflotarla y poder trabajar con respecto a eso. La idea es la separación de los residuos en origen. Esa ordenanza está, hace del año 2020, y bueno, pero no se hace nada, no se está haciendo. Entonces la idea es, en el contexto que estamos viviendo, con la realidad que estamos teniendo, en función del ecopunto, de los recolectores y demás, ver cómo se puede empezar a trabajar con ese tema, y que es tan importante no solo para todos, sino para la ecología. Y después estamos con una serie de proyectos también a nivel provincial, con el vecinalismo a nivel provincial, que son la boleta única papel. Estamos teniendo reuniones semanales con distintos senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires para propiciar y convencer para que ellos después en la sesión aprueben el tema de la boleta única papel, porque para los partidos que son chicos, como en el caso nuestro, es fundamental tener esa herramienta. Otro de los temas es, nosotros ayer presentamos una carta al Consejo Deliberante, porque todo lo que vamos, vamos escuchando diariamente a los vecinos, así que tenemos una carta presentada por Cortes de Luz para ser leída este jueves. Levantamos una serie importante de firmas de ese lugar. Estamos trabajando para encarando lo que va a ser el 2023. Conformamos el vecinalismo también de la provincia de Buenos Aires, somos uno de los distritos que conformó la carta constitutiva, así que estamos viendo cuáles son los pasos a seguir del vecinalismo de la provincia de Buenos Aires para encolumnarnos o no detrás de lo que ellos vayan a decidir, de lo que nosotros como que lo constituimos, pero no somos tan verticalistas. Entonces, en el caso de que las decisiones que se tomen no nos gusten, no estaremos alineados, seguiremos en las próximas con ellos, o no, o estaremos encolumnados, como pasó la última elección que nosotros estuvimos con el espacio Vamos con Vos. Esta vez estamos esperando que salga la personería jurídica, calculamos que antes de fin de año tendría que estar la personería. Estando esa personería jurídica, lo que el paso a seguir es si nos presentamos solos o se presentan bajo algún frente. Y eso, bueno, nosotros decidiremos si iremos con el frente o si vamos solos. La idea siempre es tratar de estar, porque ya nosotros tenemos un caudal de votos a los cuales tenemos que responder constantemente y mantenerlo, así que seguiremos trabajando. Ya lo estamos haciendo ya desde ahora, ¿no? ¿Y cuál sería el mejor panorama para vos en el 2023? ¿Estar acompañando a un espacio o seguir con el vecinalismo, digamos, que se pueda presentar solo? Mirá, mi deseo es que el vecinalismo esté solo. Ese sería el mayor de los deseos. Lo que pasa es que muchas veces en la política necesitas herramientas. Necesitas la herramienta que te permita competir o que te permita habilitarte. Más allá de tener que estar en un frente o de tener que hacer una alianza forzada para poder intervenir. O sea, mi ideal, mi deseo mayor sería nosotros, nuestra idea es hacerlo nosotros solos. Ahora, depende también de conseguir esa herramienta en la mayoría de los casos. No somos muy comunes, nuestra idea no es muy tradicional, no tenemos tanta ambición particular, sino que lo que nosotros vemos es una preocupación y queremos trabajar para lo general. Entonces, a veces te encontrás en la política con tener que hacer alianzas y negociaciones con personas que piensan en su ascenso más que en la problemática general, y eso a veces es lo que nos cuesta. Pero ese es nuestro deseo. Ahora, todavía estamos a un año y pico de lo que van a ser las elecciones, todo puede pasar. ¿Vos cómo, qué opinión nos podés dar con respecto a la situación que se vive hoy con los precios, con la incertidumbre de los precios? Mirá, estamos en presencia de, de una realidad muy compleja, una realidad que al que más afecta es al asalariado, porque indudablemente si hay un impuesto totalmente nocivo y puntual para el asalariado es la inflación, y estamos con índices de inflación, muy grande, eso repercute principalmente en la persona que cobra el sueldo, y como vos recién lo dijiste, los sueldos no alcanzan, porque indudablemente en la carrera entre precios y sueldo, el sueldo siempre pierde, y cada vez en este contexto tan inflacionario cada vez va a ser mayor. Así que el presente es muy complicado, eso es lo que lo vemos nosotros a nivel nacional, no nosotros, lo ve todo el mundo. Creo que el problema más grave es no reconocer cuál es el problema de la inflación no lo pueden solucionar. Hay inflación, pero no se la reconoce. Tenemos un dólar oficial y un dólar blue. Mi idea es que no puede haber dos dólares distintos, porque el dólar en sí no está ni tan bajo como está el oficial, pero tampoco está tan alto como el blue. Entonces, el dólar tiene que no ser tan regulado, y eso nos va a dar vivir en una realidad. Vos fíjate que nosotros nos estamos comercializando internamente, pero después el comprar al exterior o no poder ni siquiera viajar es porque vivís una irrealidad. Nosotros estamos en una constante irrealidad. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es un baño fundamental de realidad, cueste lo que cueste, porque cada vez que el tiempo más se alarga, más va a doler. Entonces, hacerlo lo antes posible. El costo, siempre alguien tiene que pagar el costo, pero dividámoslo, pero no podemos vivir en una irrealidad, en una mentira como la que se está viviendo. ¿Y contactos que nos quieras dejar para que sí, nosotros tenemos afirmar? Nuestro local partidario. Bien. Nos reunimos todos los días miércoles a las 19 horas en la calle Rivadavia, 422. Está nuestro cartel partidario ahí, así que todos los días, todos los miércoles a las 19 horas nos reunimos. Este miércoles en particular no lo vamos a hacer porque vamos a ir al Consejo Deliberante el día jueves. Entonces, para no cansar a la masa vecinalista, vamos a ir al Consejo Deliberante. Pero si no, todos los miércoles las personas que se quieran acercar será bienvenida. ¿Cómo ves el Consejo Deliberante hoy? ¿En los proyectos que se presentan? Yo siempre soy muy crítico con el Consejo Deliberante, en forma personal. Sí. Soy crítico porque están alejados de la realidad. Siempre se nota al Consejo Deliberante en rencillas que no suman al vecino, en más interesados en lo nacional y en lo provincial y en lo político y en las chicanas de nivel nacional que el problema cotidiano que tiene el vecino, que son sencillos, porque el vecino no tiene problemas muy graves. El problema del vecino son las calles, la iluminación, la energía eléctrica, son problemas sencillos. Y creo que la mayoría de las cosas que se hablan de la alta política, hablan de la política más grande, más alta, y dejan los problemas de los vecinos para otro día o nunca los tratan. Y el Consejo Deliberante son representantes de los vecinos. Entonces siempre soy crítico con respecto a eso. Están alejados del vecino. No se conocen los concejales, no conocen los barrios, y los vecinos no conocen a sus concejales, que son, en fin, como te dije recién, sus representantes. Entonces hay una distancia que no la cortan, una distancia que me parece que hay que acortarla, no esperando que el vecino vaya al Consejo Deliberante, sino que el Consejo Deliberante vaya al vecino. ¿Y ves que pasa mucho eso, que el vecino va al Consejo Deliberante? No va al vecino. No. Nosotros vamos al Consejo Deliberante porque son nuestros representantes y ahí es donde se trata el tema, pero el vecino común no sabe ni dónde es el Consejo Deliberante. Y imagínate que hace unos años se reunían cada 15 días, hoy se reúnen cada 21, o sea, hay más habitantes, hay más concejales, se reúnen cada vez menos. Entonces el vecino no le interesa, ve que no hay una representación, entonces se aleja y también se aleja el concejal. Y yo me parece que no es obligación del vecino acercarse, sino es más bien del concejal acercarse al vecino. Ese es el problema más grave que nosotros notamos, que yo noto y que todos los vecinos notan, esa lejanía, que me parece que hay que empezar a cambiarlo. Son el representante del vecino en el municipio. Es importante que estén presentes, pero presentes no en solamente en esos cada 21 días, sino presentes más en sociedades de fomento, caminando un poquito la calle. Nosotros juntamos, en la carta que vamos a presentar este jueves, juntamos más de 100 firmas y te puedo asegurar que por nuestro problema laboral lo hicimos muchos menos de los que somos y en un par de horas, ¿no? Y juntamos 100 firmas y la gente realmente muy agradecida porque estábamos tocando un tema sensible que es la falta de energía eléctrica en un barrio y muy agradecida y el concejal no aportó. La idea es que se acerque un poco, que hable con el vecino, claro, que vea esa problemática porque después legisla en favor de eso. Entonces, bueno, pero a tu pregunta inicial del Consejo Deliberante, no solo es este, no quiero cargar las tintas sobre los concejales actuales, sino que hace muchos años que no sucede eso. Bien.